está con el tío Paul. Tío Paul, ¿qué pasa? Te traigo amor. No. Ven acá. No, tío, no. Ay, te traigo amor. Te traigo no, muchos obsequios del mundo de la manzana. Ay, me duele. ¡Cállese! Me van a venir derechos humanos y me van a levantar la mira. Se va a quedar acá, tío. ¡Ay, no! No. ¡Sí, dale ese tío Paul! ¡Me duele! ¡Ay, viejita! ¡No grites! ¡No sea llorona! ¡Ay, soy hombre, huevo! ¡Gózelo! ¡Gózelo! ¡Gózelo, viejita! ¡Gózelo! ¡Gózelo antes de que me venga! ¡Ay, ya va! ¡Ya va! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cabra de mierda! ¡Cabra de mierda! ¡Cabra! ¡Ay, te traigo amor! ¡Les traigo paz, niños! ¡Vengan con el tío